Es un día fundamental para poder hablar, por un lado, desde el plano político, en el sentido de las declaraciones que ha tenido Mauricio Macri en el marco de su campaña, del si se puede, del esta la damos vuelta. ¿Te acordás que muy tempranito a la mañana te conté el intercambio que terminó teniendo con Alberto Fernández porque Macri tuiteó que nuestros héroes y heroínas en cualquier momento de la historia, eso fue lo que puso, fueron personas que llenas de incertidumbre avanzaron diciéndose a sí mismas, sí se puede. ¿Qué creen que pensaba San Martín al cruzar la cordillera de los Andes? ¿No, no se puede? Sí, sí se puede, puso Macri, y Alberto Fernández le respondió diciéndole que nuestros héroes, con San Martín a la cabeza, lucharon por librar a nuestra patria, a nuestro continente, de una monarquía que nos sometía. Se podía hacer otra cosa, esto vinculado con el Fondo Monetario Internacional y sus acreedores externos, pero nada heroico hizo usted, le dijo Alberto Fernández. Ahora sí, Carlos, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Estoy, pero no te escucho. Ah, se da cuenta. Ahí vamos a tratar de mejorar la calidad de la comunicación. ¿Ahí me escuchás mejor? Ahí te escucho mejor. Vamos, todavía que sí se puede. Bueno, estaba servido. Estaba contando recién ese intercambio que tuvieron Macri, por un lado, como siempre, asemejándose a San Martín en el marco de la campaña, Alberto Fernández le dijo que si hay algo que está lejos de lo que hizo el gobierno de Mauricio Macri, justamente tiene que ver con el pensamiento sanmartiniano y con la acción sanmartiniana, ¿no? Sí, porque es llamativo, ¿no? Cintia, el presidente dice que vivió la semana más emocionante de su vida. Sí. Algo así. Así dijo, y sí. Y trató de comparar su intento altamente improbable de poder revertir el resultado de las elecciones con la épica que enfrentaba San Martín por la disparidad de fuerzas en contra que podía imaginarse cuando cruza los Andes y da las batallas que da. Bueno, primero es una falta de respeto, qué sé yo, lo primero que se me ocurre es que la comparación es poco feliz. Pero también uno piensa, bueno, debe haber tenido una vida con muy pocas emociones el presidente, porque si esta fue la semana más emocionante de su vida, la verdad que cuesta encontrarle la vuelta. Yo lo veo en realidad más que en una semana emocionante, en un intento desesperado de decirle a distintos sectores lo que supone que cada uno de esos sectores quiere escuchar, y como que anda a la caza de votos perdidos, ¿no? Porque yo cuando le escucho reivindicar a la represión, pienso que está tratando de buscar qué sé yo, los votos de Bussi cuando vaya a Tucumán hoy, o cuando lo siento reivindicar a los pañuelos celestes, supongo que está buscando el 1%, el 1 y pico% que puede tener Gómez Centurión. Parece una estrategia de pasar el trapo a ver qué se puede juntar de toda esa dispersión de expresiones, digamos, de la derecha, de distintos matices, para tratar de juntarlo todo alrededor de su candidatura. Después intercala eso con promesas a diestra y siniestra de lo que se quiera escuchar, ¿no? Vamos a mejorar los salarios, las pymes van a estar mejor, entendí, qué sé yo, todas estas cuestiones, pero que bueno, son claramente de campaña electoral, ni siquiera son consistentes entre sí, no son creíbles en alguien que lleva casi 4 años de gestión y hizo exactamente todo lo contrario, ¿no? Y que bueno, sigue echándole la culpa a las tormentas y al viento en contra. No sé, parece que son manotazos desesperados, a medida que se va aproximando la fecha electoral, que los datos que se conocen, más allá de la poca confianza que las encuestas merecen, dado los resultados comparados con lo de las encuestas en las PASO, pero todos parecen indicar que incluso la brecha electoral tendería a aumentar en vez de disminuir, ¿no? Así es, efectivamente hay un intento de construcción de cierta épica. Uno analizaba en el último tiempo, más que para ganar la elección, para poder llegar al 10 de diciembre, porque hablamos todo el tiempo del 27 de octubre y lo cierto es que tendrán que gobernar hasta el 10 de diciembre, y esa construcción de épica, buscarlo a San Martín de manera recurrente. Pero por el otro lado, también es cierto de qué otra cosa va a ser si no son promesas de campañas de que el futuro va a ser diferente con esas enunciaciones genéricas. Claro. Si la información que tenemos todo el tiempo, por ejemplo, la leche volvió a subir el 10%, pero lo dramático es que retrocedió el consumo el año similar hacia atrás es 1990. Sí. La caída de las ventas minoristas fue 14,5% interanual, es decir, en septiembre, comparado con septiembre de hace un año, que no estábamos en Suecia, porque ya estábamos en plena crisis, incluso el propio presidente lo reconoce, ¿no? Porque dice, los últimos tiempos fueron muy duros, especialmente el último año y medio. El mayor peso cayó sobre la clase media. Tomé nota textual, ¿no? Sí. Pero de todas las cosas que pasan, no hay una sola que no sea consecuencia de las políticas que este gobierno viene implementando desde que se hizo cargo de la gestión pública. Y de las cosas que propone para remediarlas, no hay una sola que modifique esas situaciones, porque todas las cosas que viene prometiendo son anabólicos o analgésicos, en el mejor de los casos, para que duela menos de acá las elecciones y que la gente llegue lo menos enojada posible, porque le ponen alivios, y tanto así que lo llaman plan alivio. Yo insisto en esto del término, ¿no? El plan alivio debería ser el reconocimiento del estado de agobio que existe cuando se toman medidas para aliviar, pero no medidas para modificar, medidas que apuntan a que se note menos, duela menos durante un tiempito y la gente entonces no esté tan irritada, tan enojada. Lo que pasa, Carlos, que como vos sabés, cuando uno dice la gente, hay realidades que son muy distintas. Recién el padre Paco Olveira nos contaba, no solo que los comoderos están desbordados, como ya sabemos, sino que se están viviendo... Se me va tu voz, te adivino más que te escucho. Nos contaba el padre Paco Olveira, no solo que los comedores están, como vos ya sabés y como venimos contando, desbordados, y que la mayoría de las personas que viven en los barrios están endeudadas, sino que empieza a vivirse situaciones dramáticas vinculadas, por ejemplo, con las amenazas de los usureros para cobrarles. Y le pasó el fin de semana que una persona le fue a pedir desesperadamente plata porque le habían dicho que le iban a romper las piernas si no pagaba. Y no hay forma de pagar, porque los días pasan y la situación es peor. Claro. Sí, todas esas cosas son terribles y en realidad hay que remontarse más atrás a cuando se permite que pasen, que aparezcan esas formas de prestar plata y que todo eso sea también producto de que la gente en otra búsqueda de alivio toma obligaciones que cuando las toma ya sabe que no las va a poder cumplir. Claro. Pero la desesperación lleva esos caminos, ¿no? Lo que pasa es que las medidas o las políticas que se han aplicado en estos años no solo han hecho más pobres a los pobres, sino que han hecho pobres a muchos que no lo eran y han acercado a la pobreza a muchos sectores medios. Es decir, lo que hay es un retroceso generalizado. Lo que uno puede ver es que, salvo pequeños grupos muy minoritarios, uno podría decir que todo el mundo está peor en comparación a como estaba antes. Es decir, porque cuando alguien de los sectores medios tiene que reducir su modo de vida, también está retrocediendo. Desde luego que el dramatismo del que no tiene para comer no es comparable con nada, pero la situación que viven los sectores medios que tienen una empresa y la tienen que cerrar, que tiene un comercio y que no va más, que tiene que despedir gente para poder a ver si tira y llega hasta que cambien las cosas, que está acosado por los sistemas impositivos porque no puede pagar, que empieza a tener crisis por todos los costados, también están cargados de angustia. Aclaro y reitero, de una angustia de grado diferente, claro, pero angustia al fin. Lo que marca que el impacto negativo de estas políticas ha golpeado a la inmensa mayoría de la población, de la ciudadanía, de los argentinos, que podríamos abarcar desde esos sectores medios hasta los sectores indigentes o pobres. Todos han retrocedido, todos han empeorado, nadie mejoró en este proceso, porque esto es lo que hay que ver. Cuando digo nadie, está claro que siempre alguien mejoró, porque toda esa pobreza y toda esa destrucción de empleo y toda esa destrucción de capacidad productiva y demás, alguien se la quedó. Y es el proceso de concentración de la riqueza, y es esto que decimos incansablemente: el mes de la emergencia alimentaria es el récord de la fuga de capitales. Y si bien no es que ambas cosas se ligan automáticamente, sí muestran ambos extremos de una situación, ¿no es cierto? Por un lado, una enorme acumulación de riqueza disponible, líquida, ganancia obtenida en actividades realizadas en el país, que está disponible como para poder ser llevada fuera de la frontera del país, y por el otro lado, emergencia alimentaria, hambre, todas estas cuestiones dramáticas que día a día uno observa. Bueno, fíjate que el diario La Nación hoy lleva en su tapa que cada vez hay más consultas para invertir en inmuebles en el exterior, y cuando vas al desarrollo de la nota, especialmente habla de Uruguay y de Estados Unidos, por ejemplo, con una inversión de $500,000 se puede tener la residencia, están hablando en este caso de Estados Unidos, ¿no? Bueno, es una buena manera, sería una buena fórmula para darle a los mexicanos que están tratando de entrar a Estados Unidos, que con $500,000 lo resuelven. Podrían tenerlo resuelto con apenas $500,000, pero ahí están los dos extremos de los que vos estabas hablando, claro, claramente. Claro, es que ese es el problema del que no hay que dejarse sacar, porque en realidad siempre te tratan de confundir como que todos estamos mal o que tenemos que mejorar todos. Y en realidad ese todos tiene siempre una excepción, porque cuando hay quien está pensando en invertir $500,000, no quiero multiplicarlo por pesos para llevarlo o a salarios o a jubilaciones, pero sí es cierto, estos días leímos que aumentaron las inversiones de argentinos en el Uruguay, es decir, que sigue habiendo mecanismos de fuga, que debe ser esa fuga hormiga, seguramente cifras no tan grandes que todavía se deben llevar a mano, y que se ponen en cuenta fuera del país por el miedo que le han instalado de que pueda pasar algo aquí, que puedan perderlo, etcétera, etcétera. Miedo que no tiene ninguna sustentabilidad, pero el miedo no necesita sustentabilidad para existir. Pero sí, eso muestra que no todos pierden al mismo tiempo, sino que muchos pierden para que unos pocos ganen. Y de hecho la decisión editorial... encontrar la fórmula de revertir eso. Claro, bueno, de eso se trata. Interesante una nota del fin de semana de Página 2 en ese sentido, ¿no? Del camino que se viene por delante. Pero la última que te digo, vinculada con el diario La Nación, que decide llevar a tapa esta posibilidad de invertir en inmuebles en el exterior y contándonos que se requieren como visa de inversor para Estados Unidos $500,000, pero no lleva a la tapa que la canasta básica para un jubilado o para una jubilada se acercó a los 38,000 pesos. Bueno, pero es que probablemente esté dirigido al segmento que lee La Nación. Así es. Y evidentemente debe haber un segmento que está pensando en esas cosas. Y además, no, más allá de la tapa de La Nación, uno en los medios económicos encuentra permanentemente avisos de inversiones inmobiliarias en Estados Unidos. Es decir, no es una cuestión ocasional que aparezca. Tal vez lo llamativo es que aparezca en este caso como noticia principal en un diario de gran tiraje. Sí, o que se dice nacional y con intereses sociales. ¿Cómo? Que se dice nacional y con intereses sociales, no sectarios. Sí, claro, pero en realidad el problema o la cuestión de la oferta para invertir en inmuebles en el exterior y en particular en los Estados Unidos, yo diría que es moneda corriente. Si uno es un seguimiento de los avisos que aparecen especialmente en los diarios económicos, no es una cosa excepcional, es una cosa que con cierta habitualidad se puede observar. Es decir, y si existen esos avisos, existe ese mercado, existen los interesados, y bueno, todo eso tiene que ver también con las políticas públicas para controlar la fuga de capitales, porque para que eso se pudo hacer, y en gran magnitud y con absoluta libertad durante todos estos años, hasta que la olla de los fideos rebalsó, y tuvieron que tomar estas medidas antipáticas para sus sentimientos de meter control de cambios, para poder llegar a las elecciones y también al 10 de diciembre, ¿no? Es decir, no les alcanzó el tiempo para llegar al fin del mandato manteniendo sus políticas, y eso muestra con toda su claridad lo perverso de esas políticas, lo negativo de esas políticas, que ni siquiera el gobierno de Macri las pudo sostener. Y también explica, para ir al comienzo de tu columna, por qué habla de San Martín y no que llegó prometiendo pobreza cero y se va con la ley de emergencia alimentaria, ¿no? Sí, yo sé que es muy duro incluso, pero yo siempre decía que cuando empezó a anunciar, lo dije de movida, cuando empezó a anunciar pobreza cero, yo decía que debe tener un plan de exterminio para los pobres, porque con las políticas que proponía, la única manera de la pobreza cero era eliminar a los pobres, pero eliminarlos no desde el punto de vista de que dejen de ser pobres, sino de que dejen de ser, porque era claro, no hacía falta ser demasiado entendido para darse cuenta que todo lo que Macri proponía no podía tener otro final que el que está teniendo, que es más pobreza, más desempleo, destrucción de empresas, de economías regionales. Es decir, yo reitero y lo voy a seguir diciendo hasta el cansancio, que más allá de torpezas y de inconsistencias y de lo que de todas esas cosas, lo esencial de este resultado es que este era el resultado previsible para las políticas que se anunciaron desde el primer día. Y basta también con verse en el espejo de Ecuador, Carlos, ahora. Sí, Ecuador es una repetición tardía de lo que pasó en la Argentina, que tiene una expresión violenta de la reacción popular, probablemente porque allí además las cosas, como está todo dolarizado porque no hay moneda, tengan una afectación mucho más dramática y con mucho más, menos margen de maniobra, ¿no? Así es. Y sin ese colchón, entre comillas, si querés, que significa, por ejemplo, la asignación universal por hijo, que en 2001 no teníamos y que hoy tenemos, y entonces permite resistir desde otra, desde otro lugar y de otra manera, ¿no? Sí. Sí, desde luego. Y todas esas cosas son todos los desafíos que hay por delante. Y también el gran desafío sería que el objetivo no sea la institucionalización de eso, sino de que empecemos un proceso donde se genere trabajo, ¿no? Y donde en un tiempo podamos ir dejando atrás la necesidad de la asignación universal y la podamos reemplazar por trabajo genuino, que creo que es lo que debe aspirar toda ciudadana y todo ciudadano para tener una vida más segura, más confiable, más estable. La asignación universal por hijo es una fantástica herramienta para paliar los efectos devastadores de las políticas de ajuste, pero creo que siempre debería estar visto como una transición, ¿no? Claro, momentáneo, así es. Son las 9 de la mañana, señor Carlos Heller, nos vamos a reencontrar mañana. Hasta mañana. Ah, excelente. Entonces, te mando un gran abrazo y nos encontramos mañana de nuevo en Volver a las Fuentes a las 8:30.